Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Jueves 23 de abril, nuestro programa número 73. Y bueno, la verdad es que como es nuestro Quito, ¿no? Nos llena de sorpresas. Hoy, a pesar de que amaneció un poco encapotado, nublado, pero ahora, generosamente, nuestro sol ya nos cobija, nos abriga y realmente la ciudad entera iluminada. ¡Qué bueno! El día de hoy nos acompañan voces importantes como de Pablo Milanés, el grupo Iliniza de Ecuador, Altiplano de Chile, Pablo Valareso. A las 9:30 tenemos un encuentro con la poesía. Y Acción Poética con Verso Libre llega hasta acá, hasta Juntémonos en la Casa. Y pues aquí nos quedamos disfrutando de este maravilloso espacio poético. Matábara del Hombre Nuevo con Taller de Música. Esto, nuestra agenda cultural y nuestro entrevistado, esperamos que llegue en unos minutos más, José Manuel Castellanos, para hablarnos del complejo museístico flotante. Esperamos cumplir con sus expectativas, amigas, amigos, y por supuesto, ser merecedores de ingresar a sus hogares. Andrés Viracocha, gracias, buenos días. Empezamos entonces sin más preámbulos. La voz de Pablo Milanés, el breve espacio en que no estás. Buenos días. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, mas se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, mas le gusta la canción que con me da su pensar. Todavía no pregunté de qué harás. Temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Música.

buscando tu gusto en los sentidos, una palma que bata en tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas, anunciando llegó la primavera. Hagan suyo el crisol de esta morada. Propongo compartir lo que es mi empeño y el empeño de muchos que se afanan. Propongo en fin tu entrega apasionada, cual si fuera cumplir mi último sueño. Buscando un ser que lo llene de amor y cure la herida del vacío que dejó la causa perdida en brazos de amores que jamás llegaron a ser. Va buscando qué hacer con la fantasía de su presencia, y una mañana fresca se apareció. No se anunció serena, no hizo promesas, sencillamente llegó y se quedó. Hoy descubro todo un mundo diferente, ahora todo tiene una razón de ser. Voy cambiando los prejuicios de la gente, voy sintiendo cómo acabo de nacer para ver. Amores no le fue más diferente que a mí, mas se dice de su incierta libertad, la condenan por correr la misma suerte que me absuelve porque el hombre no es igual para amar. Uno pasa la vida buscando un ser y cuando llega al fin y cura mi herida, partir por causas perdidas que ocultan amores que jamás pudieron ser. No hagas caso, digan lo que digan, defiende el amor que te enseño que hermosa es la vida. Todo un mundo diferente que no conocí jamás. No hagas caso de la gente que siga su bla bla bla. No hagas caso, digan lo que digan, defiende el amor que te enseño que hermosa es la vida. Lucha por ella, por ese amor. Ninguna decisión que no sea un riesgo puede borrar huellas de dolor. No hagas caso, digan lo que digan, defiende el amor que te enseño que hermosa es la vida. Tocó el amor mi ventana con su eterna juventud y sentí que entró la luz a iluminar la mañana. Especial. No hagas caso, pero que diga lo que diga. Mira soledad, qué hermosa es la vida. Que digan lo que digan, que no más te hagas caso, pero que diga lo que digan. Por eso vamos a bailar, pero que vamos a barachar con tu tumba. No hagas caso, pero que diga lo que digan. No hagas caso de la gente si tu amor es personal. Ven, recoge tus batules y vamos no a guarachar. No pero que diga lo que diga. Porque la gente es mala, la gente es tremenda, la gente de Ampanga. Quisiste Macusa y yo también te adoré, con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato, en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas, en ellas decías así: te quiero mi puchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé el pañuelo, creyendo que así guardado, conservaría el recuerdo. Las trazas se dieron cuenta que todo iba a ser traición. Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de un amor. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoré. Con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, Macusa, qué triste yo me quedé. Como yo te quise a ti, Macusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. De la mañana con 25 minutos, amigas, amigos, y quiero darles una primicia. Bueno, ustedes saben que el primero de mayo nuestra radiodifusora está de cumpleaños, y entonces precisamente acaba de concluir una reunión en la que hemos llegado a acuerdos para festejar junto a ustedes con un programa en vivo y en directo donde participaremos todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con artistas invitados, con quienes hacen gestión cultural, con ustedes, amigas, amigos, que están cordialmente invitados ese día para que vengan, para que nos acompañen aquí en nuestros estudios. Entonces, este programa vamos a realizarlo el día jueves, previo al primero de mayo, que es viernes, y tenemos pues descanso, ¿verdad? Entonces, les invitamos a todas, a todos, para compartir nuestro cumpleaños. Un año más de vida de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana al servicio de la comunidad ecuatoriana, de la comunidad quiteña. Así es que desde ya estamos manos a la obra en este preparativo de nuestra gran fiesta. Así es que pues queremos nosotros entusiasmarlos a ustedes también para que el día jueves próximo sean parte de nuestro aniversario, amigas, amigos. Bien, quiero recordarles una vez más que el Círculo Militar pues inaugura el día de hoy, jueves 23 de abril a las 19:30, el Café Libro. Su Café Libro. Y nosotros pues hemos sido invitados, queremos agradecer al Círculo Militar, y esta es una iniciativa de militares en servicio pasivo. Se abre un espacio más para la cultura de nuestra ciudad, y eso nos complace enormemente. Vamos a escuchar Niña Camba en las voces del grupo ecuatoriano Iliniza. Haremos nuestra pausa correspondiente y al retorno, verso libre con Acción Poética Quito en Juntémonos en la Casa. hijos en mí. Veo el mar, la playa y el sol, horizonte que no conocí. Mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel. Esta noche tibia de lejos te siento venir. Palabras de amor que se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Caramba, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Feria por el Día Internacional del Libro. Del 20 al 25 de abril. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece sus libros con el 50% de descuento. Novedades en literatura, arte, historia, libros para niños. Libros de los núcleos provinciales. En esta Feria del Libro usted encontrará libros desde $2. Visítenos en el Hall de la Casona. Desde las 10 horas hasta las 18. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Les esperamos. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué dice? Que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a otro segmento más de Verso Libre con Acción Poética Quito. Aquí, dentro de su programa de la mañana, juntémonos en la casa, en nuestra querida radio Casa de la Cultura. Buenos días, ¿cómo están en esta mañana de jueves? Aquí estamos para recordarles algo que la poesía también toca y no se lo olvida. Y como ustedes recordarán, ayer fue el Día de la Tierra, un día en el que celebramos el respeto a la Madre Tierra, a la Pachamama, como quieran llamarlo, las diferentes culturas que han existido. Pero celebramos esta relación, y de eso vamos a tratar hoy día, del Día de la Tierra. Y también el día de ayer fue muy especial porque se recordaban 20 años de la muerte del gran poeta Rafael Larrea, quien también le ha escrito mucho a la tierra y al pueblo. Así que hoy estaremos compartiendo este tema junto con poesía de Rafael Larrea. Música. Poema 30, Rafael Larrea. Está viva la tierra y todo lo que esconde y crea es sencillo, modesto, simple, magistral. Desde los árboles pétreos, desde las alas deshojadas de los pájaros muertos, hasta el amanecer que bate sus tambores, de todos los días y las noches, los hombres somos los dueños, aunque estemos hechos de arcilla y sueño, aunque nuestro espíritu huela como el viento. Y estamos aquí para hermosearla, para sacarla a bailar cuando es el tiempo, para besarla, cuidarla, tiernamente levantarla en los brazos y acariciarla y defenderla. Esta pequeña tierra, madre nuestra, hija nuestra, late en nuestro pulso volcánicamente en un movimiento trémulo de estremecedores cambios, en voluptuosas subidas y estrepitosas bajadas, como un resumen justo de nuestro ser que crece infatigablemente. El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril en muchos países, no en todos, pero en la mayoría. Fue instaurado por un senador llamado Gaylord Nelson, el cual buscó como objetivo realizar una conciencia o hacer conciencia en las personas sobre diversos problemas que vive actualmente el ecosistema, como es la superpoblación, la producción industrial, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y muchas otras preocupaciones ambientales. Y este es un día que debería servirnos como referente para ese respeto que le debemos a nuestro planeta, para reconocer a la Tierra como nuestro hogar, nuestra madre, sentirla como nuestra, así como decía Rafael Larrea. Y para entender qué es lo que nos rodea, qué es nuestro, qué no es nuestro, el ser humano ha sido un ser tan presuntuoso al creerse dueño de algo que se le presentó enfrente. Es dueño de la Tierra, según él. Bueno, creo que el error ha sido creer que la naturaleza está fuera de nosotros, cuando en realidad nosotros somos parte de la naturaleza. No puede uno cuidar lo que no siente o que es parte de su existencia, y sobre todo que es algo fundamental para que todos podamos existir. Y esto fundamental no solo es el aire, el suelo, la tierra, los animales, porque el medio ambiente también incluye la cultura, lo social, las diferentes manifestaciones que tienen los pueblos en diversos lugares. Eso también hace parte del medio ambiente, porque eso influye en el comportamiento, en la dirección que tiene la vida de los seres vivos y como tal el ser humano. Y dentro de esta cultura y de esta sociedad hay valores también naturales, sociales y culturales que difieren de unas culturas a otras. Vemos que antiguamente existía una adoración hacia elementos de la naturaleza, y hoy en día, en la generalidad de nuestra cultura occidental, más bien lo que reina es el irrespeto y la irresponsabilidad ambiental. No es propio de esta época el impacto ambiental o el daño al ambiente. Ha habido esta relación un tanto jerárquica entre hombre y naturaleza desde la antigüedad, pues en los pastizales o en los cultivos de Mesopotamia ya hubo una sobreproducción que cansó estas tierras, desertificó esta parte del globo. Entonces podemos tal vez diferenciar entre culturas primitivas que sobrevivían con lo que les producían sus tierras diariamente, pero en el momento en el que empieza a existir una sobreproducción, también existen cambios económicos y políticos en esas sociedades, y con ello vendrían una serie de abusos hacia el ser humano y hacia el medio ambiente. Claro, porque más allá de que el impacto ambiental o el daño al ambiente no sea un fenómeno propio de esta época, es innegable que ahora se ha agravado. Todo atañe a un mismo origen. La manera en que concebimos nuestra vida, el modo de producción que la sustenta y la cultura que se alza encima de esto, es lo que afecta, lo que depreda la naturaleza. Es decir, la constante búsqueda de lucro a costa de, primero, pueblos, personas, explotación, y ahora, finalmente, de la naturaleza, vista como una bodega de recursos naturales. Que además se cree que son inagotables. Y de ahí que entre la ecología y el capitalismo hay una contradicción innegable, ya que la práctica de devastación de la naturaleza es uno de los puntales en donde se levanta el capitalismo. Por ejemplo, podemos ver las grandes extensiones de selva amazónica en nuestro país, que han sido invadidas de manera terrible y acabando con su gran biodiversidad a causa de la extracción petrolera o en otros casos a causa de la extracción minera. Y en ese punto podemos darnos cuenta de que los beneficios que recibe el pueblo son apenas migajas de lo que le correspondería detrás de este gran daño a la naturaleza. Y que además muchas veces se piensa que este daño se ocasiona únicamente a los animales, a las plantas. Pero si nos detenemos a pensar un momento, ¿acaso no somos todos los que sufrimos las consecuencias de una Amazonía cada vez más muerta? Porque tampoco se puede ir en contra de la utilización de los recursos naturales así de una manera tan tajante. Sería una especie de suicidio de especie. Sin embargo, bajo esta lógica de acumulación para unos pocos a costa de muchos, el concepto de desarrollo implica esta explotación a sobremanera de la naturaleza y del hombre al mismo tiempo. La lógica del capital, entonces, como modo de producción y como cultura, sería la siguiente: mediante una dominación de clases y por el sometimiento de los pueblos, producir acumulación económica mediante la explotación de la fuerza de trabajo de las personas y finalmente por la destrucción de la naturaleza. Porque esta categoría de desarrollo es un poco contradictoria con, o sea, incluso el planteamiento de un desarrollo sustentable, pues el desarrollo entendido desde la lógica capitalista es profundamente desigual. Crea acumulación apropiada por unos pocos a costa de muchos. Y este crecimiento pretende ser lineal y siempre creciente, pues si paramos la producción para la ganancia del capitalista. Entonces es imposible pensar en conciencia ambiental bajo este régimen económico. ¿Y qué hay entonces con esta serie de iniciativas que nos dicen que reciclemos, que reusemos, o nos invitan, por ejemplo, a ser vegetarianos para crear una conciencia respecto a los derechos de los animales? Si decimos que dentro del sistema capitalista la ecología no se puede dar, significaría que esta serie de acciones no llegan a representar un verdadero cambio y que quizá más bien invisibilizan el problema de fondo. Es que no solo se crean los productos para ser consumidos, sino el ser humano que los consuma. Esta lógica del desecho, del uso rápido, está azotando la tierra. Esta lógica sustenta las ganancias de la minoría. Pues si nosotros guardamos, si nosotros reciclamos, si nosotros no usamos, si nosotros no consumimos, sus bolsillos no se llenan. Y por lo tanto, estas van a ser actitudes que no se puedan generalizar dentro de este sistema, ya que existe un gran aparato ideológico que nos invita a comprar, a consumir y además a evitar tener una conciencia ambiental. Y muchas veces esto se ha tomado como una moda y también como un recurso de marketing. Por ejemplo, se comercializan productos supuestamente ecológicos por el doble de su precio, solo porque tiene, digamos, la pasta de un cuaderno hecha con periódico reciclado. Entonces, estas estrategias de marketing que se han utilizado a raíz de ciertas campañas que se han hecho al respecto del ecologismo, de la conservación de la naturaleza. Pero claro, vemos que resultan sumamente pobres en relación al grave problema que significa un sistema que devasta mundialmente a la naturaleza de forma intencional. El capitalismo vende todo. Si usted le pone un árbol a un cuaderno, se lo vende al ecologista. Es increíble que el 20% de la humanidad detente el 83% de los medios de vida y el 20% más pobre tiene que contentarse con solo el 1,4% de la riqueza. Esta clase de insostenibilidad ha generado una cultura consumista que la sustenta. Pero esto no se ha dado de golpe, pues si nosotros preguntamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, ellos no acostumbraban a desechar todo, no acostumbraban a botar todo lo que se les venga, más bien era todo lo contrario, eran unas generaciones que guardaban todo. Y para eso, a continuación, como ejemplo, vamos a leerle un tratado práctico de ecología y preservación del medio ambiente, tal vez no escrito por un ambientalista muy entendido en la materia, pero que tiene mucho sentido y nos muestra este cambio en nuestra cultura tan arraigado. Por Eduardo Galeano. No consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente, solo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlo un poco. No hace tanto con mi mujer lavábamos los pañales de los críos, los colgábamos en la cuerda junto a la otra ropita, los planchábamos, los doblábamos y los preparábamos para que los volvieran a ensuciar. Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos, se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales. Se entregaron inescrupulosamente a los desechables. Sí, ya lo sé. A nuestra generación siempre le costó tirar. Y así anduvimos por las calles, guardando los mocos en el bolsillo y las grasas en los repasadores. Nuestras hermanas y novias se las arreglaban como podían, con algodones, para enfrentar mes a mes su fertilidad. No, yo no digo que esto sea mejor. Lo que digo es que algún momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra. Lo más probable es que lo de ahora está bien, eso no lo discuto. Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el celular cada 3 meses o el monitor de la computadora todas las navidades. Guardo los vasos desechables. Lavo los guantes de látex que eran para usar una sola vez. Apilo como viejo ridículo las bandejitas de espuma plástica de los pollos. Los cubiertos de plástico conviven con los de acero inoxidable en el cajón de los cubiertos. Es que vengo de un tiempo en que las cosas se compraban para toda la vida. Es más, se compraban para la vida de los que venían después. La gente heredaba relojes de pared, juegos de copas, fiambreras de tejido y hasta palanganas y escupideras de loza. Y resulta que en nuestro no tan largo matrimonio hemos tenido más cocinas que las que había en todo el barrio en mi infancia y hemos cambiado la heladera 3 veces. Nos están fastidiando. Yo los descubrí. Lo hacen adrede. Todo se rompe, se gasta, se oxida, se quiebra o se consume al poco tiempo para que tengamos que cambiarlo. Nada se repara, lo obsoleto es de fábrica. ¿Dónde están los zapateros arreglando las medias suelas de las Nike? ¿Alguien ha visto algún colchonero escardando somiers casa por casa? ¿Quién arregla los cuchillos eléctricos? ¿El afilador o el electricista? Todo se tira, todo se desecha, y mientras tanto producimos más y más basura. El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la humanidad. el que tenga menos de 40 años no va a creer esto. Cuando yo era niño, por mi casa no pasaba el basurero, lo juro. Todos los desechos eran orgánicos, y no estoy hablando del siglo XVII. No existía el plástico ni el nylon. La goma solo la veíamos en las ruedas de los autos, y las que no estaban rodando, las quemábamos en San Juan. Los pocos desechos que no se comían los animales servían de abono o se quemaban. Mi cabeza no resiste tanto. Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no solo cambian de celular una vez por semana, sino que además cambian el número, la dirección electrónica y hasta la dirección real. Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la misma casa y el mismo nombre. Y vaya si era un nombre como para cambiarlo. Me educaron para guardar todo, todo, lo que servía y lo que no. Porque algún día las cosas podían volver a servir. Le dábamos crédito a todo. Sí, ya lo sé, tuvimos un gran problema. Nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar, porque éramos de hacer eso, guardábamos hasta el ombligo de nuestro primer hijo, el diente del segundo, las carpetas del jardín de infantes, y no sé cómo no guardábamos la primera caquita. ¿Cómo quieren que entienda esa gente que se desprende de su celular a los pocos meses de comprarlo? ¿Será que cuando las cosas se consiguen fácilmente, no se valoran y se vuelven desechables con la misma facilidad con que se consiguieron? En casa teníamos un mueble con 4 cajones. El primer cajón era para los manteles y los repasadores, el segundo para los cubiertos, y el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera mantel y cubierto. Y guardábamos. ¿Cómo guardábamos? Todo lo guardábamos. Guardábamos las chapitas de los refrescos. ¿Cómo para qué? Al terminar las clases, le sacábamos el corcho, las martillábamos y las clavábamos en una tablita para hacer los instrumentos para la fiesta de fin de año de la escuela. Y las cosas que nunca usaríamos. Botones que perdían a sus camisas y carreteles que se quedaban sin hilo se iban amontonando en el tercer y el cuarto cajón. Partes de lapiceras que algún día podíamos volver a precisar. Tubitos de plástico sin la tinta, tubitos de tinta sin el plástico, encendedores sin gas o encendedores que perdían el resorte, resortes que perdían a su encendedor. Cuando el mundo se exprimía el cerebro para inventar encendedores que se tiraban al terminar su ciclo, inventábamos la recarga de los encendedores descartables. Y las Gillette, hasta partidas a la mitad, se convertían en sacapuntas por todo el ciclo escolar, y nuestros cajones guardaban las llavecitas de las latas de sardinas por las dudas que alguna lata viniera sin su llave. Y las pilas de las primeras espica pasaban del congelador al techo de la casa, porque no sabíamos si bien había que darles calor o frío para que vivieran un poco más. No nos resignábamos a que se terminara su vida útil. No podíamos creer que algo viviera menos que un jazmín. Las cosas no eran desechables, eran guardables. Los diarios servían para todo, para hacer plantillas para las botas de goma, para poner en el piso los días de lluvia y por sobre todas las cosas para envolver. Y guardábamos el papel plateado de los chocolates y de los cigarrillos para hacer guías de pinitos de Navidad, y las páginas del almanaque para hacer cuadros y los cuentagotas de los remedios por si algún medicamento no traía el cuentagotas, y las cajas de los zapatos que se convirtieron en los primeros álbumes de fotos, y los frasquitos de las inyecciones con tapitas de goma se amontonaban vaya a saber con qué intención, y los mazos de naipes se reutilizaban aunque faltara alguna, con la inscripción a mano en una sota de espada que decía: este es un 4 de bastos. Las latas de arvejas y de duraznos se volvieron macetas y hasta teléfonos. Las primeras botellas de plástico se transformaron en adornos de dudosa belleza. Las hueveras se convirtieron en depósitos de acuarelas. Las primeras latas de cerveza en portalápices y los corchos esperaron encontrarse con una botella. Y me muerdo, para no hacer un paralelo, entre los valores que se desechan y los que preservábamos. Ah, no lo voy a hacer. Me muero por decir que hoy no solo los electrodomésticos son desechables, que también el matrimonio y hasta la amistad es descartable, pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando, del pasado efímero. No lo voy a hacer. No voy a decir que a lo perenne lo han vuelto caduco y a lo caduco lo hicieron perenne. No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte apenas empiezan a fallar en sus funciones, que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos, que a las personas que les falta alguna función se les discrimina o que valoran más a los lindos con brillo y glamour. Esto solo es una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme seriamente entregar a la bruja como parte de pago de una señora con menos kilómetros y alguna función nueva. Pero yo soy lento para transitar este mundo de la reposición y corro el riesgo de que la bruja me gane de mano y sea yo el entregado. Bueno, creo que este texto lo condensa todo, porque Galeano siempre tiene la cualidad de quitarnos las palabras de la boca, y cualquier explicación extra podría resultar innecesaria. Pero escuchando estas letras, sí me acordé de algunas cosas que se hacían en mi casa durante mi niñez y hasta ahora se conservan. Y recuerdo ese montón de frasquitos guardados en algún cajón y que nadie sabía para qué era, y que de repente se encontraban guardando las mermeladas, la leche, los granos secos, en algún lugar de la casa. Y es cierto que las personas de antes tienden más a guardar, tienden más a cuidar las cosas. Ahora vemos que ha sucedido algo curioso, y es que encontramos objetos y ropa que se daña fácilmente. Ni bien la lavamos una o dos veces, ya está hecha hilos. Y la compramos a un precio muy económico, sin embargo, si nos damos cuenta después, terminamos pagando más en comprar 3 o 4 camisetas que una camiseta que valiera la pena. Pero esto está dentro de esta cultura de consumo, que nos invita a comprar cosas inservibles y cosas que cada vez se dañan más rápido o se desactualizan más pronto. Es así como las empresas aseguran que todo el tiempo estemos comprando y comprando cosas nuevas, y con ello siendo parte de este gran sistema que nos induce a comprar y nos induce a dañar este mundo en el que vivimos. Pero claro, hay que considerar que el mayor daño producido a la Tierra se ha dado por las grandes empresas que contaminan nuestro aire, nuestra agua, nuestra tierra, y que dentro de pocos años volverán a este un lugar inhabitable. Y eso ha sido todo hablando el día de hoy sobre la tierra, el Día de la Tierra, compartiendo poesía y cuentos con ustedes. Esperamos que esta vez se hayan quedado con muchísimas más preguntas. Tal vez el tono en el que nos despedimos hoy no es de lo más optimista o alegre. Sin embargo, identificar a los criminales, identificar a los que están dañando nuestro mundo, nos devuelve la esperanza de poder hallar soluciones verdaderas y de fondo a problemas tan complejos como este en el que se encuentra metida nuestra querida Madre Tierra. Eso ha sido todo por hoy, y no se olvide que no solo se trata de plantar un árbol, o, no sé, cerrar la llave del agua. Se trata de preguntarse ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se sigue replicando? Ahí encontraremos una solución. Y le invitamos a nuestra página de Facebook. Escríbanos sugerencias. Si quiere asistir a las pintadas, ahí estamos publicándolas. La última que le hicimos en el colegio de los Shiris, justamente homenajeando a Eduardo Galeano por su deceso, y nos quedó muy bien. Y la frase fue: libres son quienes crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Y de esta manera nos despedimos. Muchas gracias, amigos y amigas oyentes, por habernos acompañado durante esta media hora. Les esperamos el próximo jueves a las 9:30 por la 940 AM dentro del programa Juntémonos en la Casa con nuestra queridísima Beatriz Fuentes. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves a las 9 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias. Su sintonía al programa del día de hoy, amigas, amigos. Recuerde usted, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, Juntémonos en la Casa. Muy buenos días. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.